Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en este viernes de matiné en el Galponcito. Les recordamos, 25 y 26 estaremos en Córdoba. Hablaremos esta noche de vampiros. Es un tema relacionado con la trascendencia, con el no contentarse con una mera vida, sino más, sino ambicionar el atravesar los siglos, la historia, ¿no? También es cierto que nos llaman por teléfono muchas personas que escuchan el programa a estas horas de la noche y que desean protegerse de los vampiros. ¿Quién no ha sentido miedo de los vampiros alguna vez? Gente que está a lo mejor sola, en zonas desprotegidas, escuchando la radio, que teme que en cualquier momento por la ventana irrumpa un vampiro, le chupe la sangre y convierta a ese oyente desprevenido en otro vampiro que a su vez luego convertirá a otros oyentes en nuevos vampiros. Y así lo que me llama la atención es que la raza humana no sea ya una raza de vampiros. Daremos hoy algunas instrucciones para protegerse de los vampiros, pero también algunos datos históricos interesantes acerca de este asunto. La creencia en el vampirismo ha sido general. ¿Quién no cree en los vampiros? Creían en la antigua Grecia, en Roma, en Alemania, en Francia, en la India, en las penínsulas del Asia. En la China hoy hay personas que creen en los vampiros incluso sin saberlo. Datos sobre los vampiros. El vampiro vive sin que el tiempo transcurrido lo lleve a la muerte, como todos sabemos. Prospera en tanto pueda alimentarse con la sangre de seres vivos. Y no solo se alimenta de eso, sino que al beber sangre se rejuvenece, se torna más fuerte. Cuando haya sangre en cantidad suficiente, el vampiro se rehace. El tipo cuando encuentra, por ejemplo, un gordo apoplético, y bueno, ahí anda que parece que tuviera 20 años menos, lo cual en un vampiro no es gran cosa, porque tener uno 1200 años y 1180 es más o menos lo mismo. Además de sangre, el vampiro no se nutre con ninguna otra cosa. Los vampiros no lastran, no comen nada. Incluso es una manera de reconocer un vampiro, el presentarse uno con una bandeja de masas, ofrecerla al sospechoso en cuestión, ¿no? Y si el tipo dice que no, bueno, es un vampiro, loco. ¿Cómo va a rechazar una masa como esta? Bien. Y el cuerpo del vampiro no proyecta ninguna sombra, ni se refleja en el espejo, lo cual le produce decibles inconvenientes, ¿no? A veces, no sin afán gracioso, se dice que el vampiro puede reconocerse por los innumerables cortes que ostenta su cara, ya que al afeitarse, como no se refleja, bueno, tiene inconvenientes. No sé por qué los baños de los vampiros muestran una pileta, la canilla y el botiquín, donde en la puerta no hay un espejo, sino una madera, o incluso a veces una foto del vampiro con la cual se afeita. Dispone el vampiro de una fuerza extraordinaria. Todos los que han estado en contacto con vampiros dictaminan que tienen una fuerza hercúlea, con perdón de la palabra. Además, el vampiro, es un dato poco conocido, puede transformarse en lobo, de modo que si se quiere es un hombre lobo, o quizás un lobo enteramente. Cito como dato, para avalar esta afirmación de ser el vampiro un lobo, lo que hizo Drácula cuando llegó en barco a Inglaterra y se instaló en Carfax. Del barco, de aquel barco, bajó solamente un ser viviente, y ese ser viviente era un lobo. Bueno, era Drácula, ¿no? Incluso después creo recordar que da muerte a un perro, bueno, qué sé yo, no me acuerdo. También puede el vampiro convertirse en un murciélago, como saben ustedes. Puede aproximarse a la gente, este es otro dato, rodeado de una especie de niebla que él mismo crea. Hacedor de sinrazones el vampiro es. Cierto es que esta niebla solo puede extenderse por un espacio muy limitado, es decir, no son nieblas ni cerrazones que puedan afectar a una región, pero sí a un ámbito, y es una niebla que solo tiene por objeto ocultar o disimular la presencia del vampiro, como una cortina de humo, va. También se aparece el vampiro bajo la forma de motas de polvo en los rayos de la luna. No está mal. Convertirse en lobo o en murciélago es relativamente fácil, pero en mota de polvo es difícil. Le digo yo que he sido lobo y he sido murciélago, pero jamás mota de polvo. Se me dirá, bueno, ¿para qué demonios quiere uno convertirse en mota de polvo? Bueno, no lo sé, es mi respuesta. Puede también el vampiro reducir su tamaño y hacerse pequeño como para pasar por una grieta de una puerta, por el agujero horadado por una rata, etc. Puede salir entonces de cualquier sitio y entrar en cualquier otro, ver en la oscuridad. Es una cuestión esta última muy importante para un vampiro, que comete la mayoría de sus iniquidades de noche. Entonces, viviendo en un mundo de perpetua tiniebla, ver en la oscuridad quiere decir mucho, ¿no? Salir de cualquier sitio y entrar de nuevo también. Sin embargo, no crea que es tan fácil para un vampiro entrar en casa ajena. Si a un vampiro no se le ruega que entre, no puede entrar. Atención, esto también es poco conocido. Para ir a alguna parte, para entrar en una casa, el vampiro necesita de algún modo el ruego de alguien que esté dentro. Así que si a un vampiro no se le ruega, no puede entrar. Un consejo para aquellas personas que están escuchando ahora la radio sola: no le diga entre nomás al vampiro, porque entonces entra. Así que no haga eso, no le diga. El poder del vampiro termina, como sabemos todos, con las primeras luces del alba. Goza, es cierto, algunas libertades, pero en momentos muy definidos. Por ejemplo, si está en un lugar que le resulte inconveniente, se tiene que quedar, no puede irse de día. Se queda ahí hasta que llegue. También necesita tierra de su lugar de origen para instalarse en una ciudad. No puede cruzar corrientes de agua. El vampiro no puede cruzar ríos, arroyos o mares. El mar solamente con la marea alta o cuando el mar está corrompido, cosa que dista de estar cerca de mi comprensión. ¿Qué quiere decir el mar corrompido? El mar sobornado. Si se trata de mares sucios, bueno, ya todos los mares son cruzaderos para nuestro amigo el vampiro. Igual ningún curso de agua, no solo los mares. No puede cruzar un arroyo. No, ríos y arroyos, no. La pasa mal en Entre Ríos. Hay cosas que le restan todo poder al vampiro. El ajo, sí. Lo sabemos todos. También una cruz de oro. No cualquier crucifijo, ¿eh? Tiene que ser de oro, viejo. ¿Ah, sí? Sí, bañado o no. Pero si en las películas agarran dos palos. Las películas todas son todos cuentos. Algo que pocos saben. Una rama de rosal silvestre dentro de su ataúd le impide salir de él. Esto no lo saben los directores de cine porque no les conviene saberlo. No. Pero si lo supieran, se arruinarían todos los argumentos. Bien, se me dirá, ya que hemos descubierto el ataúd del vampiro, en vez de poner un rosal para que no salga, ¿por qué no lo matamos directamente? Bueno, no lo sé. En cualquier caso, lo difícil es encontrar el ataúd del vampiro porque suele ponerlo en lugares inaccesibles para la mayoría de las personas. Ahora, si se trata de matarlo, deberemos proceder del siguiente modo. Una bala bendita disparada contra el féretro lo mataría de verdad y lo convertiría en un muerto cabal. También funciona la estaca clavada en el corazón mientras el tipo está en el ataúd. Y otro expediente es cortarle la cabeza, ponerla boca abajo y llenarle la boca de ajo. Es complicado. Poco cruel, ¿no? También, ¿no? Bueno, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Al principio pensábamos que si la mordedura del vampiro vampiriza y además el vampirizado tiene también las facultad de vampirizar, habremos de darnos cuenta que es imposible terminar con la raza de los vampiros. Por muchas estacas que uno tuviere, siempre aparecerán nuevos vampirizados. Están los vampirizados por Drácula, y los vampirizados por los vampirizados por Drácula, y los vampirizados por los vampirizados por los vampirizados por Drácula. Bueno, es curioso, como decíamos al principio, que todos no seamos vampiros. Quizá sí todos seamos vampiros, pero lo que hay es disimulo. Yo, por ejemplo, si fuera vampiro no se lo diría. ¿Para qué? Bueno, para poder acercarme impunemente a alguno de ustedes, morderles el cuello, chuparles la sangre, rejuvenecerme, rehacerme y revitalizarme. Sí. Bueno, quizá también algunos de ustedes ya han sido vampirizados por mí, pero se niegan a confesarlo por temor al que dirán. Bien. En realidad los vampirizados suelen no quejarse porque a las víctimas, si no les gustaba antes, les empieza a gustar después. Y tal vez, esta es otra sospecha, algunos de los que yo he vampirizado hayan andado por ahí vampirizando a otros. Bien, esta es una sala, a lo mejor, digo yo, este pequeño galpón, donde no hay otra cosa que vampiros. Por algo no hay espejos, ¿no? Y quizá este sea un mundo hipócrita que por temor al que dirán no confiesa la verdad. Quedémonos, sin embargo, con la duda y tanteemos en nuestros bolsillos las cabezas de ajo, los crucifijos de oro, las ramas de rosal silvestre, porque pueden aparecer vampiros en cualquier parte. Hemos ido a la discoteca y allí hemos comprendido que después de todo el vampirismo es un sueño de juventud. Ser vampiro es soñar con la vida eterna y con la juventud eterna. Así que no tenemos más remedio que escuchar el bellísimo vals que se llama Sueño de Juventud. Ayer leí algo, un escrito que se ha hecho acerca de Gardel, y decía, bueno, todos hemos oído lo que siempre se dice de Gardel, ¿no? Y viene una serie de elogios. Y por ahí vienen otros que a mi juicio no son elogios, que dicen, lo que sería Gardel con las orquestas actuales. No estoy de acuerdo con eso. No estoy muy de acuerdo con eso. A mí no me gusta cómo se toca el tango en la actualidad. No me gusta. Pero no porque me parezca que se toca de un modo demasiado avanzado. Al contrario. Me parece que se encontró alguna vez una manera que se juzgó avanzada esa manera, y que hace 50 años que se toca así. Y no sé si me gusta. Y no sé si me gusta para acompañar cantores, por ejemplo. No sé si la orquesta típica me gusta para acompañar cantores. No sé si cuatro instrumentos como el bandoneón me gusta que se toquen juntos, como si en una orquesta hubiera cuatro pianos o cuatro acordeones, poner. Era un poco raro, ¿no? Era un poco raro eso. Y lo que sí me pregunto yo, en vez de decir, uy, lo que sería Gardel si lo acompañaran las orquestas de ahora, yo diría, lo que sería Gardel si lo escucharan bien, ¿no? Yo creo que mejoraría muchísimo. Vamos a escuchar Sueño de Juventud, y canta Carlos Gardel. Porque me aleja la fe de urbañada, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio dejará tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós, y mi vida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe